8:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El tremendo costo de aceptar a las personas transgénero en el ejército de Estados Unidos es extremadamente bajo, según un estudio que dieron a conocer. Ese fue uno de los argumentos con los que el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó en su cuenta de Twitter su decisión de prohibir que las personas transgénero sirvan a las Fuerzas Armadas de su país. Nuestro ejército debe estar enfocado en la victoria decisiva y arrolladora, y no se le puede imponer una carga con los tremendos costos médicos y alteraciones que implicarían los transgéneros, fue lo que escribió Trump en un mensaje. ¿Qué tan tremenda es la carga económica a la que se refiere Trump? En el 2016, el gobierno del entonces presidente Barack Obama comisionó un estudio a la organización independiente RAND Corporation para analizar las implicaciones de permitir que las personas transgénero se enlistaran abiertamente en el ejército, aunque el estudio advierte que hace falta una mayor investigación acerca de la población transgénero en el ejército y sus necesidades médicas, estimó que los 1.2 millones integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aproximadamente 2.450, son transgénero, lo que representa el 0.2% del total. De esos 2.450, el estudio estima que cada año entre 25 y 140 se someterían a algún tratamiento médico relacionado con su transición, como terapias hormonales o cirugías. Según el estudio de RAND Corporation, si el sistema militar de salud extendiera sus servicios al personal transgénero, sus gastos aumentarían entre 2.4 millones y 8.4 millones al año. Se trata de una cantidad extremadamente pequeña, según dice el estudio, que representa entre el 0.038% y el 0.134% de los aproximadamente 6 mil millones de dólares que anualmente gasta el ejército activo en cuidados de la salud. Si el ejército de Estados Unidos decide permitir que las personas transgénero se enlisten abiertamente, el número sería probablemente una pequeña fracción total de las Fuerzas Armadas y tendría un impacto mínimo en los costos de preparación y atención médica, fue lo que concluyó el estudio. Algunos medios locales señalaron el día de ayer que tan solo en el Viagra, el medicamento para tratar la disfunción eréctil en los hombres, el ejército de Estados Unidos gasta más de 41 millones al año. Y Rusia estudia cómo dar golpe que haga daño a Estados Unidos tras las sanciones. Con la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se entra en una nueva etapa de confrontación entre Washington y Moscú, sostienen los parlamentarios rusos que han reaccionado con enfado a las nuevas sanciones aprobadas contra su país. El Ministerio de Exteriores, por su parte, prefiere alejarse de las emociones y, aunque promete una respuesta, ha querido dejar claro que la puerta siempre estará abierta para colaborar con Estados Unidos en tema de interés común, como la lucha contra el terrorismo. A la espera de que diga el Kremlin, entre senadores y diputados se ha elevado la idea de que hay que dar una respuesta que haga daño a Estados Unidos, mientras que el gobierno ruso ve que se aleja cualquier posibilidad de acercamiento entre los dos países, alentada con la llegada a la Casa Blanca en Washington de Donald Trump. Citado por las agencias TASS, el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov ha acusado a los legisladores estadounidenses de tomar una decisión que carece de sentido. Los autores y patrocinadores de este proyecto le dan de ley dan un paso muy grave en dirección a la destrucción de las perspectivas de normalización de las relaciones con Rusia, por lo que dijo el diplomático. Y Scaramucci menciona Prius en un tweet sobre filtraciones. El flamante director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, ha prometido contactar a los investigadores sobre lo que considera una filtración ilegal de su declaración financiera. En un tweet luego borrado, incluyó el nombre de usuario en Twitter del secretario de la presidencia, Reince Priebus. Scaramucci tuiteó el día de ayer por la noche: a la luz de la filtración de mi declaración financiera, lo que es delito, contactaré al FBI y al Departamento de Justicia y al SWAM y a otro más. Luego de borrar el tweet, Scaramucci negó que se tratara de una amenaza a Prius y dijo que era un aviso público que todos los altos funcionarios del gobierno ayudan a poner fin a las filtraciones ilegales. El periódico político informó horas antes sobre las tendencias financieras del exoperador de Wall Street. El informe se basó en la declaración de bienes financieros de Scaramucci. Y una noticia muy trágica: en Puerto Rico, un juego de baloncesto culmina en balacera. Dos hombres resultaron heridos de bala mientras jugaban baloncesto en una cancha de Barriada Figueroa en Santurce. Fue lo que informó la policía el día de hoy. Según la parte policial, Mario Cabrera León, de 24 años, y Edgardo García Santos, de 29 años, se encontraban en la cancha practicando el deporte y cuando, según indican, llegó un Mitsubishi color blanco, desde donde un individuo enmascarado comenzó a disparar. Cabrera León resultó herido en la pierna derecha y García Santos resultó herido en la pierna izquierda, fue lo que añadió la policía. Se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres en la escena, fue lo que informaron. Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan se hicieron cargo de la investigación. Y en otra información, Canadá invita a los transexuales a unirse a su ejército poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase en Twitter que prohibiría que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas de su país. Los militares canadienses respondieron con otro tuit abriendo sus puertas a todas las orientaciones sexuales. Damos la bienvenida a los canadienses de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Únete, declaró la cuenta oficial en Twitter de las Fuerzas Armadas de Canadá. El texto estaba acompañado por una foto de la banda de la Marina Real Canadiense desfilando en una de las celebraciones del Día del Orgullo Gay en Toronto, el mayor de su género que se realiza en el continente americano. El tweet de las Fuerzas Armadas de Canadá también tenía un vínculo a la página web en la que se informa de oportunidades laborales y profesionales en los ejércitos del país. Se estima que unas 200 personas en las Fuerzas Armadas de Canadá son transexuales. Según datos a conocer el día de ayer, el Departamento de Defensa de Canadá ha pagado entre el 2008 y 2015 un total de 19 operaciones de reasignación de sexo con un costo total de unos $309,000 canadienses, unos $250,000 estadounidenses. Y como ya saben, Trump anunció ayer que ha decidido no permitir que los transexuales sirvan en ninguna capacidad en las Fuerzas Armadas del país, sin precisar cuándo entrará en vigor esa prohibición, y dando así marcha atrás a la apertura ordenada el año pasado por el gobierno de Barack Obama. Y Trump dice: pandilleros indocumentados torturan y matan a jóvenes de Estados Unidos. Nueva arremetida de Donald Trump en contra de los indocumentados, y esta vez realizó incendiarias declaraciones en un evento de Johnstown en Ohio. Luego de hablar sobre el empleo, el control de armas y el Obamacare, el presidente rompió el protocolo cuando la multitud enardecida comenzó a gritar «Construyan el muro». A paso seguido, el magnate sacó pecho por llevar a cabo la mayor redada en contra de las bandas transnacionales en la historia de nuestro país y se jactó de que uno a uno estamos encontrando a los pandilleros indocumentados, narcotraficantes, ladrones, criminales y asesinos y les estamos enviando de vuelta a casa de donde demonios venían, fue lo que dijo Trump. Sin embargo, esta sería el comienzo de una seguidilla de fuertes comentarios a favor de su recia campaña de arrestos y deportaciones de indocumentados en todo el país. Los depredadores y extranjeros criminales que envenenan nuestras comunidades con las drogas se aprovechan de nuestros jóvenes inocentes y bellos, pero no encontrarán refugio en ninguna parte en nuestro país. Ya ustedes han visto las historias de estos animales. Ellos no quieren utilizar armas de fuego porque es demasiado rápido y no es lo suficientemente doloroso, fue lo que dijo Trump en medio de risas y aplausos por parte de su audiencia. Así que toman a un joven de 16, 15 años y les cortan la cara con un cuchillo porque quieren que sientan un dolor insoportable antes de que mueran. Y estos son los animales que hemos estado protegiendo durante tanto tiempo, fue lo que señaló Trump al referirse descarnadamente sobre su plan de acabar con las ciudades santuario, así como en lo vital la aprobación de la ley de Kate, la cual aumenta las penas para las personas que intentan regresar a los Estados Unidos después de haber sido deportados. Y el tweet de Ivanka Trump sobre estudiantes latinos. Hace unos días Ivanka Trump publicó un tweet sobre un examen de ciencias de la computación a nivel avanzado. Su mensaje fue una respuesta a un texto publicado por la organización CODE dedicada a expandir el uso de las computadoras entre los estudiantes de las minorías en los Estados Unidos, que a su vez hizo referencia a un artículo de USA Today sobre cómo los estudiantes mujeres, negros e hispanos han duplicado su participación en el examen. Emocionada por el incremento de las mujeres, negros y latinos en el examen de ciencias de la computación, ellas son nuestros futuros líderes, fue lo que escribió la llamada primera hija. El artículo de USA Today indica que la participación de los grupos minoritarios en esa prueba se han duplicado en el último año, ya que más de 29.000 aplicaron al examen. El incremento es más notable cuando se compara con el 2010, cuando solo 2.600 estudiantes de esos grupos hicieron la prueba. Esa no es la primera vez que Ivanka escribe sobre ellos, ya que su propia hija Arabella estudia un sistema de codificación, como lo presumió la hija del presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Y la Casa Blanca despedirá a quien filtre información a la prensa. Han pasado solo 5 días desde que Donald Trump nombró a Anthony Scaramucci como nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, pero el nuevo empleado del presidente ya desató la polémica al anunciar que está dispuesto a despedir a todos los trabajadores de su oficina si así consigue frenar las filtraciones internas que han tenido lugar en los últimos meses. De acuerdo al portal político, una de las primeras medidas de limpieza de Scaramucci era el despido del actual subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Michael Short, quien efectivamente renunció a su cargo el pasado martes tras haber anunciado horas antes que nadie le había comunicado ninguna decisión definitiva respecto a su futuro. El despido de Short es la primera llamada de atención de Scaramucci a los funcionarios que han demostrado no ser completamente leales a Trump dentro de la Casa Blanca y sobre todo en la Oficina de Comunicaciones, un departamento controlado desde hace meses por antiguos miembros del Comité Nacional Republicano leales a su exdirector Reince Priebus, actual jefe del personal del presidente. También dicen que Reince Priebus sigue teniendo gran poder en el Comité Nacional Republicano y Sarah Huckabee secretaria de prensa de la Casa Blanca, hizo público un comunicado oficial a las pocas horas del anuncio de la renuncia de Short, en el que mostraba su respeto hacia su ex compañero. Estamos muy agradecidos por el servicio prestado por Michael y le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos. Y en información deportiva, Neymar da el sí al PSG. Si las sanciones que llegan desde la concentración en Estados Unidos sobre el futuro de Neymar en el FC Barcelona son negativas, las impresiones desde Francia apuntan en el mismo sentido. El diario L'Equipe asegura que el acuerdo entre el futbolista y el PSG es total y que ahora lo que intenta el club parisino es negociar con el Barça una salida que abarate en parte una operación colosal desde el punto de vista económico. Mientras Neymar volvía a marcar en el Barça versus Manchester United 1-0, en la información de su edición de este jueves, el diario deportivo Galo afirma lo siguiente: por lo demás, todo parece a punto o casi para cerrar el traspaso del siglo. Las grandes líneas de un acuerdo se han encontrado desde la pasada semana: un contrato de 5 años, salario anual de 30 millones de euros netos, y los últimos detalles secundarios se han solucionado en las últimas horas. En otras palabras, el club y el jugador están totalmente de acuerdo sobre las condiciones contractuales de su marcha a París, por lo que concluye. De ahí que en esos momentos los ejecutivos del PSG intenten centrar sus esfuerzos en negociar con los de Barça un acuerdo que haría frente a una cláusula de 222 millones, pero que evitaría el pago de parte de los impuestos que cargaría en la operación si es el futbolista el que deposita la cláusula. Según el abogado especializado en derecho deportivo Thierry Grand Turco, podría incrementar el montante hasta un 50%, rondando los 300 millones de euros. Tal y como sucedió con el traspaso de la estrella del balonmano Nikola Karabatic en el 2015, los clubes acordarían una cifra por encima de la cláusula que cubriría las expectativas del Barça sin dañar definitivamente la economía del PSG. Entonces el Barça recibió 1.2 millones de euros cuando la cláusula era de 1 millón, tras aceptar un traspaso acordado y no la aplicación pura y dura de la cláusula. En caso contrario, sería Neymar quien debería depositar los 222 millones de euros y el dinero sería valorado como adelanto de salario o prima de fichaje, disparado la carga fiscal. Y Santiago Baños explotó en contra de Jonathan Dos Santos. La inminente contratación de Jonathan Dos Santos con el Galaxy causó un gran malestar en los altos mandos de América debido a que ya tenían un acuerdo con el jugador para ficharlo para la apertura 2017. Señaló Santiago Baños en una entrevista con W Deportes. Nos quedamos un poco dolidos al final. Creo que usó un poco nuestra oferta para presionar al equipo de Estados Unidos y nos quedamos a la espera. El presidente deportivo del América aseguró que ya tenían amarrado a Jonathan hasta hace unos días, motivo por el cual se dijo sorprendido por el fichaje con el Galaxy. Hasta el sábado 22 de julio prácticamente teníamos cerrado a un refuerzo. Habíamos hablado con él y con su representante. Nos había mostrado interés de venir, pero al final del día prefirió irse a la MLS, fue lo que sentenció. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, y si el día de ayer te perdiste su programa, hoy no te puedes perder la repetición a las 2 de la tarde. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, muchas de las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil, su diversidad parecerá un obstáculo, así que evite poner resistencia. En el amor, evite manipular a su pareja con sus caprichos, ya que podría afectar negativamente a su relación amorosa. En la riqueza, deje al margen sus contradicciones y utilice una buena estrategia laboral. En el bienestar, trate de dedicarle tiempo a su casa, renueve algún sitio de su interés. Para el signo de Tauro, recuperará la pasión y la seguridad en el prójimo. Todo lo que inicie será posible gracias a su nueva actitud. En el amor, los astros repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. En la riqueza, mantenga los ojos y la mente abierta, ya que podría perder buenas oportunidades económicas. En el bienestar, su exceso de responsabilidades podría debilitar su organismo, así que descanse más. Para el signo de Géminis, procure canalizar las emociones en alguna actividad que lo distienda, de lo contrario, se desbordará y repercutirá en sus relaciones. En el amor, después de tantas peleas, renacerá el amor verdadero con su enamorado, así que dígale cuánto lo quiere. En la riqueza, percibirá propuestas económicas que deberán ser analizadas, no se apresure. En el bienestar, será una jornada envidiable, sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo. Para el signo de Cáncer, evite limitarse por sus prejuicios, ya que podría perder una gran oportunidad en su vida. Mire a través de sus impresiones. En el amor, póngale límites a sus hijos, ya que últimamente les han dado mucha libertad. En la riqueza, anímese a ese nuevo proyecto laboral, en poco tiempo tendrá buenas recompensas. En el bienestar, despertará con mucha vitalidad, trate de utilizarla en algo provechoso. Para el signo de Leo, con Marte, existirán momentos donde obtendrá mucha energía y optimismo para emprender distintos desafíos. En el amor, nunca deje de lado a sus amigos o a su familia por una relación amorosa. En la riqueza, alguien podría ponerle un viaje de negocios, no es momento para dejar todo e irse. En el bienestar, comience terapia, lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Para el signo de Virgo, será una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en práctica, en especial si se trata de su vida personal. En el amor, revea la relación con sus hijos, fíjese si no los ahoga demasiado al ser usted tan estructurado. En la riqueza, comience a hacerse cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas, obtendrá muchos beneficios. En el bienestar, trate de relajarse frente a las situaciones que vive, enfóquese en las que son realmente importantes. Para el signo de Libra, intente ser constante y paciente para poder alcanzar sus objetivos, su personalidad e inteligencia lo ayudarán. En el amor, ríase pero no olvide lo vivido, retornará un amor del pasado pidiéndole perdón a usted. En la riqueza, evite delegar sus propias tareas a otros, abandone la pereza en su grupo de trabajo. En el bienestar, mime a su cuerpo con masajes, es una jornada oportuna para un tratamiento relajante. Para el signo de Escorpión, antes de emprender un desafío, trate de visualizar qué es lo que realmente quiere en su vida, déjese guiar por la intuición. En el amor, su alma gemela podría hacerle un plateo un tanto molesto, así que evite responderle. En la riqueza, ponga en práctica ese proyecto que le surgió para generar un dinero extra. En el bienestar, deje fluir los pensamientos. Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Para el signo de Sagitario, en esta jornada podrá obtener lo que usted desee. Trate de poner su mente en positivo, confíe en su capacidad de persuasión. En el bienestar, procure medir su ambición, evite gastar mucha energía en cosas poco relevantes. Y en la riqueza, saque lo mejor de usted en la reunión a la que asistirá junto a su jefe. Y en el amor, transita sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Para el signo de Capricornio, en día se verá realizar algunos movimientos que le harán tambalear la seguridad. No se preocupe, obtendrá beneficios muy buenos. En el amor, si pretende tener una jornada agradable con su pareja, cambie su mal humor. En la riqueza, es un periodo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer. En el bienestar, sentirá interés por lo espiritual, tome contacto con sus necesidades y su yo interno. Para el signo de Acuario, sus afectos más cercanos tendrán que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida. En el amor, postergue todos los compromisos que tenga en el día y ocúpese de su pareja. En la riqueza, aparecerán inconvenientes laborales. Relájese, trate de no desbordarse. En el bienestar, si pretende sentirse más libre, procure exteriorizar todo lo que piensa y todo lo que siente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Empiece a exteriorizar todas las emociones, de esta forma podrá sacar la acumulación de las energías negativas en su vida. En el amor, la discusión que tuvo con ese familiar le dejará un aprendizaje que de otra forma no hubiera podido adquirir. En la riqueza, reconocerán sus méritos y esfuerzos, pronto será felicitado en su ámbito profesional. Y en el bienestar, relaje sus tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Ocho de la mañana con 27 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que espero que ya tengan listo su papel y lápiz, y si no lo tienen, vayan por él rapidísimo. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Melodía en que surjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. Allá de tus labios, del sol y las estrellas. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día y vamos a continuar en el capítulo número 15. Hoy nos toca el apartado número 16, así como ya es costumbre voy a empezarles a leer y posteriormente pues daremos una pequeña explicación. Y este apartado ya es el último, este capítulo. Mañana, si Dios quiere, iniciamos con el capítulo número 16 y el apartado número 1. Hay gente que me había comentado, los que escuchan las grabaciones cuando ven el tema, me preguntan que si todos los temas iban basados con el instante santo, que si era necesario escucharlos. Pues las personas que ya lo han escuchado, pues se darán cuenta de que sí habla del instante santo, pero no los dice de diferentes maneras, ¿verdad? Para que podamos comprender. Entonces, cada uno de los temas del libro pues son muy interesantes. Entonces, si ustedes tienen el tiempo de escucharlos completos, pues escúchenlo. Y si pueden leerlo y si tienen el libro, pues también háganlo, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar. El apartado número 11 y último del capítulo número 15 nos dice lo siguiente: la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. No temas reconocer que la idea del sacrificio no es sino tu propia invención, ni trates de protegerte a ti mismo buscando seguridad donde no la hay. Tus hermanos y tu padre se han vuelto muy temibles para ti y estás dispuesto a regatear con ellos por unas cuantas relaciones especiales en las que crees ver ciertos vestigios de seguridad. No sigas tratando de mantener tus pensamientos separados del pensamiento que se te ha dado. Cuando aquellos se ponen al lado de este y se perciben allí donde realmente se encuentran, elegir entre ellos no es más que un dulce despertar.

En el instante santo se satisface la condición del amor, pues las mentes se unen sin la interferencia del cuerpo, y allí donde hay comunicación hay paz. Y bueno, para finalizar en este apartado, nos dice aquí varias frases que nos van a ayudar a decirle pues a las personas que tal vez tenemos algún conflicto con nosotros mismos, ¿no? En que vamos a poder nosotros lograr pues comprender más que nada, ¿no? Este instante santo de encontrar la paz, de encontrar el amor y alejarnos de la culpabilidad, que es el objetivo de este apartado. ¿Y cuál es lo que tenemos que decir? Es lo siguiente: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. Es muy importante que hagamos esto. Yo sé que todos tenemos algún pequeño o gran conflicto con nosotros mismos o con los demás, ¿no? A veces estamos conscientes que es nuestra culpa porque hicimos esto o dijimos esto, ¿no? Y esa culpa pues nos va a estar con nosotros y la vamos a estar cargando por mucho tiempo mientras nosotros tengamos ese sentimiento, ¿no? De que hicimos algo mal o que nos hicieron algo mal y por eso nosotros reaccionamos así, y vamos acumulando, ¿no? Todo ese tipo de emociones, todo ese tipo de culpabilidad, o vamos culpando a la gente o a la vida, ¿no? Por eso es muy importante que si nosotros queremos sentir esa plenitud y dar la bienvenida a la paz, dar la bienvenida a Dios, a tu Dios, pues tenemos que ser buenos anfitriones, ¿no? Tenemos que abrir las puertas y realmente pues liberarnos de toda culpa. Liberarnos de todo lo que nos está atormentando. Puede ser culpabilidad, puede ser miedo, puede ser envidia, pueden ser muchas cosas. Ahorita es el momento de que te desprendas de todo eso y pongas tus manos en Dios, pongas tus manos en tu Dios y empezar desde cero, ¿no? Claro que sí se puede. Tal vez tú piensas que lo que hiciste es imposible que te lo perdonen. Dios obviamente te va a perdonar todo. Y recuerda que pues esa culpabilidad nada más es creada por nosotros, ¿no? Ya las cosas que hicimos y no hicimos, pues ya no hay una forma de decir voy a regresar a ese pasado y voy a hacer lo que no hice, o voy a regresar a ese pasado y voy a hacer lo que hice y todavía más, ¿no? Más daño, qué sé yo. Entonces, como ya no existe ese momento, existe únicamente este, pues es el momento en que nosotros vamos a decidir que sea santo. En este instante yo me voy a alejar, me voy a desprender de todos mis miedos, de todas mis culpas, de todo lo que tengan, y van a aceptar esa paz que está con ustedes. Recuerden como nos dice aquí acerca de la Navidad, que es la estrella, que nosotros la vemos siempre en el exterior, afuera de nosotros, y esa luz de esa estrella refulge de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro espíritu. Entonces imagínate que en lugar de que esa estrella tan brillante y tan llena de paz está fuera, lejos de ti, imagínate que está dentro de ti y que tú eres esa estrella y que tú puedes iluminar a toda la gente que está a tu alrededor. El momento en que tú lo percibes, hasta te puedes sentir lleno de energía. Si ahorita lo sientes, pues eso es lo que debes de sentir constantemente. Debes de ser tú la luz para ti y para los que te rodean. No debes de ser la oscuridad. Nadie quiere ser oscuridad, ¿verdad? Pero a veces nosotros pues nos volvemos oscuros. ¿Por qué? Porque traemos muchas cosas con nosotros que obviamente nos hacen daño, nos hacen pensar que si hacemos esto, decimos esto, nos dicen esto, pues tenemos que reaccionar de esta manera para que o no seamos víctimas o para que no seamos los maltratados, las maltratadas, ¿verdad? Entonces es muy importante que ahorita te olvides de todo, dejes todo y digas tú, voy a empezar desde este momento, de este momento santo, de este instante santo, y de aquí en adelante únicamente me voy a dejar llevar por esta luz, por esta paz, y le voy a dar la bienvenida al amor, voy a darle la bienvenida al amor en, con todo mi ser y con todo lo que me rodea. Entonces, si lo haces, vamos a aprender muy bien este capítulo, el capítulo 15, que de eso se trataba. Si no, pues vienen muchos más capítulos para tratar de mejorar. Pero si no lo hacemos ahorita en este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Dices tú, no, es que ahorita estoy muy enojado con fulana, con fulano, y ahorita no puedo. Claro que puedes. Si tú te quitas una mochila que te está causando mucho peso, vas a descansar, ¿verdad? Pues es lo mismo que vamos a hacer con todos estos pensamientos y emociones. Recuerden que ustedes son santos si ustedes realmente lo pueden sentir. Si no, pues está de más, ¿no? Estar diciendo cosas porque no nos vamos a creer. Entonces hay que recibir a Dios con nosotros, al Espíritu de Dios. Hay que recibirlo con todo nuestro ser y obviamente sentir ese amor para poder darle a los demás. Vamos a pasar ahora al ejercicio que tenemos que repetir. Ya no nos queda mucho tiempo, así que no les voy a poder leer. Nada más les voy a decir la idea y alguna partecita del libro. La idea del día de hoy, estamos en la lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, si se fijan, con esta frase como que queda reforzado lo que les estoy diciendo, ¿no? Si nosotros no podemos dar ese amor porque traemos muchas cosas con nosotros, pues hay que recordar esto, que todo lo que doy a mí mismo, que todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. O sea, dices, no, es que yo no puedo perdonar a esta persona, yo no puedo darle amor a esta persona, esto me hizo esto, o lo que está haciendo, qué sé yo. Pues nada más recuerda que si no se lo das, pues no te lo estás otorgando a ti mismo. Si no le das el perdón, no te lo otorgas a ti mismo. Si no le das amor, no te lo das a ti mismo. ¿Ok? La idea de hoy es que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo. Es de suma importancia para la inversión del pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Entonces, es muy importante que practiquemos esta idea y realmente la podamos sentir. Y de esta manera poder practicarlo con las personas que tal vez nosotros no podemos perdonar, o con las personas que dices tú, es imposible que yo pueda sentir afecto y que pueda sentir amor por ciertas personas, ¿no? Ese momento en que tú dices, sí, claro que puedo. Porque si ya de plano no quiero sentir el afecto, no puedo sentirlo con ellos, voy a recordar que todo lo que yo les estoy dando es lo que yo me doy a mí. Y todo lo que yo les estoy negando, me lo estoy negando a mí. ¿Ok? Entonces, cuando uno perdona un pecado, no gana nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que si estoy perdonando a alguien, pero ¿por qué me lo voy a perdonar? Pero si esta persona es mala, ¿no? Dices tú, él no se lo merece, él no se lo ha ganado, él no hace pues algún esfuerzo porque yo lo perdone. Pero no tiene nada que ver eso, ¿no? Es nuestro propio ego hablando. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver que realmente el dar el perdón no es algo caritativo, es algo benévolo, es algo que se merece la gente, porque nosotros no merecemos el perdón. Nosotros pensamos que es inmerecido. Entonces, es muy importante pues tratar de no negarlo y tratar de ver más allá de lo que es otorgar un perdón. Porque si no lo hacemos así, vamos a ir por la vida juzgando y creyéndonos superiores o inferiores al resto de las personas. Y ese no es el objetivo de nuestra vida. En nuestra vida nosotros no somos quienes para juzgar a los demás.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy les traje un delicioso jugo que les va a ayudar a todas las personas que de repente les duelen los músculos, que tienen problemas con sus articulaciones por alguna enfermedad o porque estuvieron haciendo algo, ¿no? Que de repente se lastimaron y dicen, ay, tengo bien inflamados mis articulaciones, mis músculos y no aguanto el dolor, ¿no? También para las personas que sufren de reumatismo y que tienen pues dolor reumático, es importante que hagan este juguito porque les va a ayudar a combatir todo este tipo de dolores. Les va a ayudar a combatir el ácido úrico. Si ustedes tienen pues ya en sus estudios médicos, si a ustedes les salió el nivel de ácido úrico elevado, pues es importante tomar mucha precaución, tratar de evitar pues muchos alimentos que hacen que se eleve aún más. Hay que tratar de tomar más, comer más verduras, tomar más jugos naturales, sobre todo los verdes, que les va a ayudar a ir eliminando el ácido úrico. Con este jugo les va a ayudar mucho a eliminar el ácido úrico, pero también les va a ayudar a desinflamar las articulaciones, los músculos, les va a ayudar a aliviar el dolor reumático y también, por si fuera poco, les va a ayudar a depurar el organismo. Ya les he dicho muchas veces que cuando nuestro organismo pues está muy intoxicado, ¿no? Con todo el alimento que le damos, con todas las comidas chatarras, con los pastelitos, con los postres, ¿no? Pues nos hace daño nuestro cuerpo si no liberamos todas esas toxinas, pues se va acumulando en nuestro cuerpo y nos van generando ciertas enfermedades. Entonces es muy importante depurarlo, ¿verdad? Y con este jugo, ya te dije, vas a depurar el organismo, vas a eliminar el ácido úrico, vas a desinflamar las articulaciones, tus músculos, y si tienes dolores reumáticos también te van a ayudar a desvanecerlos. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ahí te van los ingredientes. Necesitas media taza con zarzamoras. También necesitas media taza con uvas verdes. Un vaso con agua y una cucharadita de miel. Miel de abeja, que es opcional. Si no tienes miel y si no te gusta o si no quieres agregarle, no la agregues. Ahora, es muy importante que todos los jugos que yo les doy que traen frutas, y por lo general es más fruta como este, es muy importante que las personas que sufren o que padecen de diabetes pues no lo hagan. Antes consulten con su médico y pues dependiendo de lo que ellos les digan, pues hacen pues el jugo o no lo hacen, ¿ok? Recuerden que también en la página de la radio yo les publiqué varios juguitos que son para combatir la diabetes. Entonces también hay para todo, ¿no? En la página de la radio y los pueden encontrar. Todos fueron subidos las recetas. Todos están ahí. Entonces lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la radio www.sexylorradio.com y lo que van a buscar pues es la receta del día, y ahí bajo la receta del día van a encontrar el link de todas las recetas. Otra vez, a través de Facebook también las encuentran, ahí están todas publicadas. Y bueno, con estos ingredientes vas a agregarlos todos en la licuadora, lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Para el día de mañana viernes y para el día sábado existe la misma probabilidad de precipitaciones, 20%. Para el día de mañana, cielos despejados, máximas de 92, mínimas de 70. Para el día sábado, máximas de 94, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Y para el día domingo, máximas de 94, mínimas de 72, con cielos despejados, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 93, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y como les dije en la mañana, pues toda la semana al parecer va a haber un poco de lloviznas y lluvias, y todavía la próxima semana se espera que continúen para que ustedes tengan listo ahí su paraguas. Y bueno, con esto me despido de todos ustedes, que pasen un excelente jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y las personas que quieren escuchar la repetición, recuerden que es a las 12 del mediodía. Y los que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, hoy no se pueden perder la repetición a las 2 de la tarde. Y también los invito a que escuchen el día de hoy a las 7 de la noche Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Tienen una cita muy especial hoy a las 7 de la tarde, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.